El informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria este jueves 7 de febrero de 2019, iniciando con una transmisión, pues compartiéndoles toda la información de nuestra casa de estudios. Les agradecemos mucho que nos acompañen. También agradecemos a Guillermo Bautista, que se encuentra en los controles. Muchas gracias. Y a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana que hacen posible esta transmisión. A ustedes les agradecemos que nos estén escuchando. Estamos transmitiendo en vivo desde el 90.5 de FM. También nos pueden escuchar en internet por el www.v.mx/radio/transmisión. O si lo prefieren, pueden descargar nuestra aplicación de Radio UV para que nos escuchen donde quiera que se encuentren. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Hoy jueves 7 de febrero de 2019. Les saludamos con muchísimo gusto desde las instalaciones de Radio UV en Clavijero número 24, transmitiendo desde Xalapa, Veracruz. Les saludamos a nombre de todos nuestros compañeros y de nuestras compañeras que hacen posible que salga la señal del 90.5 de FM y también de la señal en línea. Les invitamos a que visiten también el portal www.v.mx/radio, que descarguen la aplicación y que escuchen la señal tanto del 95 como de el Radio V en línea. Y hoy jueves 7 de febrero vamos a empezar con nuestros titulares. Titulares. Hoy, en Voz Universitaria, egresada del doctorado en Ciencias en Ecología y Biotecnología de la Universidad Veracruzana, detalló que el campus para la cultura, las artes y el deporte cuenta con especies que favorecen el mantenimiento del ecosistema. La Dirección de Desarrollo Informático de Apoyo Académico de la Universidad Veracruzana desarrolla aplicaciones para teléfonos inteligentes. Integrante del CITRO de la Universidad Veracruzana, invita al curso-taller Comiendo la Diversidad Local. En el programa nos acompañarán Yair Villegas y Vladimir Morales, quiroprácticos de la Dirección de Actividades Deportivas de la UV. También estarán en el estudio Gladys Yáñez y Rodrigo López, egresados del Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia. Además, la artista Mercedes Name, quien presentará su exposición Azul en la Casa de la UV. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! ...24 grados centígrados... en la ciudad de Xalapa, las 2 de la tarde con 7 minutos... mucho calor hace en la ciudad de Xalapa. Bueno, al menos para mí, Brenda, creo que es muy feliz. Sí. Con calor y con esta temperatura. Y aprovechamos para agradecer a Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en voz.unv.mx/prensa y pueden encontrar buena parte de la información que les brindamos en Voz Universitaria y desde luego ampliar la misma. Saludamos al equipo de marketing que nos ayuda con el manejo de las redes sociales y desde luego a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana. Hablando de nuestras redes sociales, estén pendientes, siempre también pueden encontrar algo que les puede llamar la atención, que les puede gustar. También es un lugar donde se reciben sus comentarios, en donde podemos interactuar de manera directa cada uno de los espacios que se emiten por el 90.5 de FM y de nuestra señal en línea. Saludamos, reiteramos el saludo a nuestras compañeras y compañeros de marketing de la Universidad Veracruzana. Y si usted se quiere poner en contacto vía mensaje de texto y vía WhatsApp, lo puede hacer a través del 2281-040477. Si usted prefiere la vía telefónica, nuestros números 817-5115, 817-5117. Está concluyendo la primera semana de actividades académicas. Reiteramos el saludo a los estudiantes que están ya en las aulas, que sea un año bastante provechoso a nivel académico. Y si ustedes tienen actividades como grupos estudiantiles, pueden ponerse en contacto a través de vozuniversitaria@v.mx y tener un espacio con nosotros en el 95, poder platicar con nosotros, decirnos sus actividades, los proyectos, las conclusiones de investigaciones, foros, simposiums, todo el trabajo que estén realizando. Pueden agendar, pueden calendarizar un espacio con nosotros, vozuniversitaria@v.mx. Y como usted sabe, los jueves generalmente tenemos boletos para la Orquesta Sinfónica. Y este día no es la excepción. Tenemos dos pases dobles para el concierto de mañana, viernes 8 de febrero, de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Para participar por estos dos pases dobles, lo único que tienen que hacer es escribirnos o llamarnos y decirnos, obviamente, desde dónde nos están escuchando y quién es el director invitado del día de mañana. Dos pases dobles, habrá dos ganadores el día de hoy para la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Les pedimos que quien participe, quien llame, esté, bueno, seguro, segura de que podrá asistir al concierto el día de mañana, que podrá venir por sus boletos, porque, bueno, son conciertos bastante preciados, muchas personas están interesadas. Entonces, bueno, asegurar su presencia para que participen en esta rifa. Les recuerdo, como ya lo dijo mi compañero Antulio, los números de contacto para que nos den sus respuestas, 2281-040477. O al teléfono, los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas, sus mensajes, sus llamadas para participar en esta rifa. Les recordamos que estos boletos tendrán que recogerse a más tardar el día de mañana, pues por la mañana hasta las 2 de la tarde, para asegurar pues su entrada a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, siendo las 2 de la tarde con 9 minutos, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. De la tarde con 11 minutos en Voz Universitaria. Y un día como hoy, pero de 1812, nace el novelista británico Charles Dickens, autor de Oliver Twist, El hijo de la parroquia, y bueno, también de Grandes Esperanzas. En 1876, Alexander Graham Bell patenta la invención del teléfono. En 1932, el físico británico James Chadwick denomina por primera vez como neutrones a unas partículas sin carga eléctrica que había descubierto en el núcleo de los átomos. En 1938 muere el estadounidense Harvey Firestone, fundador de Firestone Tire and Rubber Company, uno de los primeros fabricantes mundiales de llantas para automóviles. Y bueno, esto fue en 1938. En 2003 muere el escritor guatemalteco Augusto Monterroso, autor de Dinosaurio, el cuento más breve del mundo, que seguramente más, bueno, muchos en la primaria nos lo enseñaron. Uh-huh. Bueno, eso fue en 2003, el escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Y un día como hoy, pero de 1934, nace en Texas, en Estados Unidos, el saxofonista de jazz y soul King Curtis, considerado una influencia para saxofonistas de diferentes estilos, quien además colaboró con músicos de rock como John Lennon, Eric Clapton, Stevie Wonder. Y de él, de King Curtis, escuchamos Gypsy Blues. Son las 2 de la tarde con 14 minutos y en las noticias les comentamos con información de Carlos Hermida que Gabriela Salazar, egresada del doctorado en Ciencias en Ecología y Biotecnología de la Universidad Veracruzana, presentó su proyecto de tesis La Red Frugivoria entre aves y plantas de un área periurbana, detallando que el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte de la Universidad Veracruzana cuenta con 29 especies de aves y 23 especies de plantas que favorecen el mantenimiento del ecosistema. Salazar comentó que en este espacio más del 65% de las aves son residentes y el 34% son migratorias, entre las cuales se pueden encontrar las primaveras, el pájaro pato gris, el gorrión de Lincoln, entre otros. En el caso de las plantas, Salazar señaló que la mayoría de ellas son pioneras del bosque de niebla, como la zarza, el muérdago neotropical y la palmera canaria. Y de acuerdo a la investigación, Gabriela Salazar propuso desarrollar un adecuado plan de manejo ecológico en el campus con la finalidad de conocer las especies vegetales que se sembrarán en un futuro y de esta forma albergar al mayor número de interacciones posibles que ayuden a preservar el ecosistema. La entrevista. Y se encuentran con nosotros en el programa Gladys Yáñez y Rodrigo López. Ellos son egresados del Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bueno, ya eres un invitado frecuente. Y pues platíquenos un poco sobre este diplomado, su experiencia, su proyecto, por favor. Empieza tú, Gladys. Hola, bueno, mira, mi proyecto en el Diplomado de Comunicación Pública de la Ciencia se tituló Volver al Futuro Verde y estaba dirigido el objetivo era atraer a diversos grupos de manera que sus perspectivas sobre un tema científico relacionado con asuntos sociales importantes, en este caso la restauración ecológica, pudieran ser considerados a la hora de buscar soluciones a problemas sociales que nos afectan a todos. Estaba dirigido a tomadores de decisión que tienen un impacto directo o indirecto en la restauración ecológica de los ecosistemas naturales. Y bueno, en el producto de este proyecto consistió en una interacción con los ayuntamientos, en este caso con el ayuntamiento de Coatepec, pero luego se sumaron algunos otros ayuntamientos. Se creó una página web en Facebook donde se subía porque ya no la he retroalimentado. Información del carácter del tema de la restauración ecológica y la toma de decisiones, principalmente sobre legislación. ¿Cuál fue tu experiencia personal sobre este diplomado? Para mí el diplomado representa como un parteaguas, ¿no? Uh-huh. Estaba en el mismo tiempo en el que hice el diplomado, estaba haciendo mi doctorado en ecología tropical, pero como formación de, uh-huh. Para mí, que soy bióloga, uh-huh. No tenemos mucho sobre comunicación pública. Claro. O sea, toda la parte de comunicación, como algunas otras áreas, pues obviamente se toman como secundarias, porque lo principal es la formación de tu área, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno de los problemas de la ciencia, y sobre todo la ciencia como yo la trabajo, que es en este caso desde o enfocada a tomadores de decisiones y política pública, pues necesitas comunicarte. Y a veces el idioma que manejas o el lenguaje que manejas es muy distinto al de aquellos que necesitas que se sumen para participar contigo. Entonces, para mí el diplomado sí, cada materia, bueno, cada uno de los ponentes que llegaban me abrió los ojos a muchas perspectivas, sobre todo lo que tuvo que ver con lo que era voceros, con lo que era, porque la comunicación escrita sí la manejamos más, ¿no? Pero la comunicación ya hablada, los medios de comunicación, televisión y radio, pues era así como nuevo y te espanta un poco. Entonces sí. Para mí eso, el diplomado fue como abrir nos los ojos a otra dimensión, ¿no? Sí. Claro, desarrollar lenguajes, ¿no? Mediáticos, claro. Para la difusión de la ciencia siempre es un reto. Y en tu caso, Rodrigo, ¿cómo fue este trabajo? Bueno, mi proyecto, en este caso en el diplomado, fue hacer un cortometraje. Y más bien dirigir ahí un cortometraje que es se llama Vacunando Prejuicios. Este cortometraje, pues lo que buscaba era transmitir la importancia de lo que son la aplicación de las vacunas, hacer una desmitificación de alguna mala información que hayan tenido las personas y unas, bueno, tendencias, ¿no? O sea, que tendencias, hay actualmente. Exactamente, tendencias de redes sociales, uh-huh. Información, pues como todo mundo. Pues consultamos lo que son todas las redes sociales. Hay información que no es verídica y que, bueno, mucha gente tan solo al leer los encabezados, pues bueno, se va con la finta y maneja esta información de otra perspectiva, uh-huh. Cuando realmente debemos generar personas críticas, debemos generar esa curiosidad, uh-huh. por realmente ver si es una información que vale la pena y que es ya fundamentada, ¿no? Entonces la idea de este cortometraje era pues darles una pequeña perspectiva, porque se generan tres historias en ese mismo cortometraje entrelazadas de situaciones cotidianas fuertes y bueno, un poquito me gustó mucho el proceso de cómo hacer lo que es la parte del guión desde luego tuvimos colaboraciones con otras personas, uh-huh. Con dos de unos muy grandes amigos de la secundaria y de la prepa. Entonces, pues creas relaciones de otra perspectiva. Y pues también el diplomado fue bastante importante porque por el cargo que desempeño en la coordinación de divulgación, uh-huh. Pues es muy importante el comunicar correctamente lo que es las investigaciones que en este caso en la Universidad Veracruzana o en algún otro lugar, pues se vayan generando, ¿no? Claro. Para que lleguen a la sociedad de una manera más correcta, ¿no? Claro. A mí me surge la pregunta, ¿cuál es su opinión? Lo mencionaste ahorita con los encabezados, del manejo de la información científica de parte de quienes estamos solamente en comunicación, ¿no? De parte de los comunicadores, cuando nos toca divulgar y cuando nos toca hablar de información científica, ¿cómo ustedes han visto el manejo de la información en los medios, en tanto medios escritos como hablados? Pues sí, es algo que creo que necesitamos observar todos, ¿no? Porque así como hay buenos voceros o comunicadores, uh-huh. Por ejemplo, yo admiro muchísimo a Isela Pacheco, ¿no? Claro. Uh-huh. Hay otros que, o por la rapidez de la prensa, por ejemplo, la prensa en diario, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ser muy rápida, no, y la variedad de los temas que manejan y no son especialistas, a veces se va con ciertos, o sea, como buscando el título más sensacional, que más atraiga, que a veces no tiene que ver con lo que viene escrito. Y la otra es que a veces las fuentes de las que se toman o son secundarias o no son fuentes serias, ¿no? Entonces, la fuente, hay que cuidar mucho la fuente. Yo creo que si tus fuentes son confiables y se trata de no interpretar la información, se puede dar muy bien una noticia y a la gente le va a beneficiar muchísimo. Y generar un encabezado también atractivo, ¿no? Sí, generar el encabezado atractivo está muy bien, pero hay que tener cuidado porque ahí es donde se puede meter el doble sentido, ¿no? La desinformación se puede provocar a partir de la búsqueda de, bueno, sí, de que nos vean, de que nos lean, pero entonces corremos ese riesgo. No. Y bueno, en tu caso, Rodrigo, que tienes este cargo también como difusor, ¿cuál es tu experiencia personal a partir de este diplomado? Pues bastante enriquecedora. La verdad, siento que este diplomado vale mucho la pena. Quien lo tome a futuro, siento que, como dice Gladys, va a ser un parteaguas de ahora sí, un antes y un después de toda la información que tú recoges y que vas aplicando y que ya no ves el leer o el interpretar las noticias o la investigación de esa manera, ¿no? Ya lo ves en otra forma de pensar, en otra forma de transmitir, y es muy, muy, muy enriquecedor. Además, la dinámica de los medios actualmente requiere estrategias para la difusión del pensamiento científico y requieren retos, ¿no? También alrededor, a los cuales supongo se enfrentaron en este diplomado de comunicación pública la ciencia. Muchos retos. Muy bien. ¿En dónde podemos encontrar su trabajo ya finalizado? Tanto el trabajo en video como alguna página donde podemos encontrar el trabajo que han realizado. ¿Dónde lo podemos ver? En el caso de Volver a Futuro Verde hay una página, les digo que no la he alimentado, pero la alimentaré a partir de hoy. Se llama Volver a Futuro Verde, está en Facebook y está dirigida a tomadores de decisión, pero también el público que esté interesado en estos temas, ahí puede encontrar pequeñas dosis de información. En mi caso, el cortometraje de Vacunando Prejuicios, si gusta, me lo pueden pedir a mi correo electrónico, se los paso, es rodlopez@v.mx y les mando la liga. No se los puedo mandar porque está concursando, entonces claro. Queremos todavía tenerlo mantenerlo, ya en caso de que no, ya se los liberamos a todos. Ya les diré el lugar en donde se encuentre. No sé si me permitas hacer un pequeño aviso nada más, una invitación a la comunidad de estudiantes que tengan el interés de estudiar en posgrados en México o en el extranjero. Va a haber una plática de becas de CONACYT que se lleva a cabo el día de mañana, viernes 8 de febrero, en el Salón Cristales del H Congreso del Estado, a las 10 de la mañana. Entonces es una buena oportunidad para ellos para poder cursar algún posgrado. Muy bien, muchísimas gracias Gladys, Rodrigo, por acompañarnos esta tarde en Voz Universitaria y contarnos de estos proyectos que trabajaron en el Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas y gracias. Nosotros vamos a un corte en Voz Universitaria y ya regresamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 28 minutos. Les recordamos que tenemos dos pases dobles para el concierto el día de mañana de la Orquesta Sinfónica de Jalapa para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y quién es el director invitado para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa el 8 de febrero, 2281-040477, vía WhatsApp y vía mensaje de texto, vía telefónica, 817-5115, 817-5117, hasta las 2:50 estamos esperando sus mensajes, sus respuestas. Y con información de David Sandoval, les comentamos que la Dirección de Desarrollo Informático de Apoyo Académico de la Universidad Veracruzana trabaja en colaboración con académicos, alumnos y dependencias con la finalidad de desarrollar aplicaciones para teléfonos inteligentes. Alejandro Colunga, titular de la dirección, explicó que las aplicaciones son de descarga gratuita para dispositivos Android y iOS, los cuales son de apoyo para la difusión de contenidos, automatización de procesos y acceso a los servicios de la institución. Entre las aplicaciones desarrolladas se encuentran Ingreso UV, MiUV, la Feria del Libro, Universo, Radio UV, TeleUV y un recorrido virtual del Museo de Antropología de Jalapa. Próximamente estará disponible la aplicación del Sistema de Atención Integral a la Salud en la versión iOS, en donde los trabajadores podrán reservar sus citas médicas. También les comentamos que Araceli Aguilar, integrante del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, invita a la comunidad estudiantil al curso-taller Comiendo la Diversidad Local. La finalidad del curso es reforzar los valores culturales relacionados con los recursos biológicos comestibles a través de visitas a productores, comerciantes y cocineros. Este curso se impartirá del mes de febrero al mes de julio, los días miércoles y jueves de 13 a 15 horas en las instalaciones del CITRO, el cual está ubicado en la calle Morelos número 44. Para los y las interesadas pueden obtener mayor información mandando un correo a chilesyculturas@gmail.com. La entrevista. 2:31 en Voz Universitaria. Y esta tarde nos acompañan en el programa Yair Villegas y Vladimir Morales, quiroprácticos de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Cuéntenos un poco sobre las actividades que están realizando en esta Dirección de Actividades Deportivas, ustedes en su labor de quiroprácticos. Bueno, como quiroprácticos estamos trabajando con los atletas, ayudando a mejorar el rendimiento, previniendo lesiones y teniendo un control sobre ellos. Vamos a participar por segundo año ya con ellos en la Universidad Regional y en la Nacional también. Bueno, y también es importante ver que en el caso de que estos padezcan ya una lesión, nuestro tratamiento ayuda a que esta lesión se recupere más rápido de ella. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de que ustedes los acompañen en estas competencias, en todo su camino deportivo? ¿Por qué es importante que ustedes estén presentes? Bueno, es importante la atención de salud, tanto como los médicos, como los quiroprácticos, ya que ambos tenemos una visión diferente, pero trabajamos con el fin de que el atleta se encuentre mejor preparado en salud. Lo que nosotros buscamos es que mejoren el rendimiento deportivo al mejorar sus rangos de movimiento, y también buscamos que ya muchos de los chicos que ya traen una lesión previa pues lleguen a los eventos sin estas lesiones o en un mejor porcentaje para poder competir. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le hacen a los deportistas universitarios, a los deportistas de la Universidad Veracruzana, desde la Dirección de Actividades Deportivas, para mermar su posibilidad de tener algunas lesiones y sea menos frecuente la visita con ustedes? Bueno, para empezar, ellos como estudiantes tenemos, pues, digamos que ese pequeño problema de que como estudiantes pasamos demasiado tiempo sentado. Sí, independientemente de que sean atletas o no, eso para todos nos afecta, ¿sí? Pero a ellos les mencionamos que deben de pasar un periodo de 20 minutos máximo, 30 minutos sentados, y ellos deben de pararse, caminar unos 5 minutos a 10 y volverse a sentar. No es bueno para su columna como tal estar demasiado tiempo estático. Aparte, que le bajen un poco a su entrenamiento, porque si están demasiado tiempo entrenando, fatigan músculo, llegan a lastimar articulaciones, ¿sí? Entonces, sí, es normal que estos lleven un entrenamiento intenso, pero sí les recomendamos que le bajen un poco a ese entrenamiento para que pueda recuperarse, ¿sí? Y los que no somos deportistas, ¿sí? En ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones? Por este lado, pues no a los deportistas, no excederse en los entrenamientos, pero para las personas que nos están escuchando y que pasan mucho tiempo sentados por actividades no solo académicas, sino también laborales, ¿cuáles podrían ser algunas de las recomendaciones? Bueno, como mencionó mi compañero, de las recomendaciones al estar mucho tiempo sentado es durante ciertos periodos pararse, caminar. También afecta mucho el tipo de calzado, el tipo de colchón que tiene cada una de las personas y el tipo de almohada. Es muy común que ocupan muchas almohadas y eso nos hace tener toda una contracción de los músculos durante toda la noche, y es generalmente cuando las personas despiertan y dicen: siento que no descansé, que estoy cansado, siento tenso. Ese es un motivo. También el colchón debe tener cierta rigidez, no debe ser muy blando porque también nos hace unas afectaciones. El calzado, que sea un calzado cómodo. El calzado, generalmente ya hay mucho tenis que es plano, también nos va a traer ciertas afectaciones. Y bueno, pues el sedentarismo es uno de los factores más importantes también. Sí, ahorita que comentabas esto del calzado plano, entonces podría parecer que no tener tacón puede beneficiar, ¿no? Porque un tacón, sobre todo las mujeres que utilizan tacones muy altos, puede afectar, ¿no? Sí, así es. De hecho, hay estudios, hay artículos que nos dicen que el uso excesivo del tacón va a generar una lesión en espalda baja. ¿Qué pasa? La espalda, bueno, en general la columna debe de tener ciertas curvaturas, ¿sí? Esas curvaturas deben de tener cierto ángulo. ¿Qué pasa? No es bueno que haya un exceso de ángulo o que esté muy recto. ¿sí? Cualquiera de estos dos padecimientos, de estas dos afectaciones, perjudica. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué pasa en el caso del uso excesivo del tacón? En la zona lumbar va a haber algo que llamamos una hiperlordosis. La lordosis es la curvatura de la columna cervical, de la columna lumbar, perdón, así se le llama, lordosis. ¿Qué pasa? Esta aumenta demasiado, uh-huh, y podemos llegar a tener desde dolor de espalda baja, lumbalgia, podemos llegar a generar una hernia de disco, uh-huh, y en el peor de los casos, algo que se llama una anterolistesis, que es cuando la vértebra se desplaza muy hacia adelante. Sí, esto ya provoca afectaciones pues al sistema nervioso, en médula, uh-huh, o en el peor de los casos, ya si está demasiado afectado, una espondilolistesis, sí, uh-huh, que es cuando parte de la vértebra se desprende y se va completamente hacia enfrente. Uh-huh. Muy bien. Para todos nuestros radioescuchas, sí, que quieren saber más al respecto, que pertenecen desde luego a la comunidad universitaria, ¿en dónde los pueden encontrar? Bueno, aquí en Jalapa nos encontramos en la Dirección de Actividades Deportivas, dando atención a los atletas, pero en la Facultad de Medicina de Veracruz, donde se encuentra la licenciatura, se encuentran los chicos que están en clínica de externos, uh-huh, y con ellos pueden asistir. Okay. Ellos ya están capacitados para ver a pacientes externos, uh-huh, y bueno, la atención ahí es donde se puede, uh-huh, se puede brindar. Maravilloso, pues ahí están los métodos de contacto. La verdad es que creo que todos nos quedamos con muchas preguntas en el tintero. Sí. Desafortunadamente no tenemos tanto tiempo, pero les agradecemos muchísimo su visita, por compartirnos estos pequeños tips, y a todos los deportistas, pues acudir con ustedes, ¿no? Sí, bueno, se recomienda que no llegue nada más el día de la competencia, uh-huh, sino previo, para poder llevarles un seguimiento y que el día de la competencia ya estén preparados para poder competir. Er Villegas, Vladimir Morales, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Voz Universitaria. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Y nosotros vamos a un corte y regresamos a 90.5 de FM. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Estamos estamos de vuelta en Voz Universitaria y se encuentra con nosotros Mercedes Name. Ella nos viene a presentar, a platicar un poquito y a invitar a su exposición Azul, que se realizará en la Casa del Lago UV. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes por el espacio. Pues platíquenos un poco de qué se va a tratar la exposición. Bueno, esta muestra ha estado en varios museos del puerto de Veracruz y ahora tengo el gusto de invitar a todo el público en Jalapa a que nos acompañen el viernes 8 de febrero de este año a las 17 horas en el espacio expositivo Ernesto Pelón Bautista de Casa del Lago de la UV, donde vamos a inaugurar Azul, que es una muestra de mi autoría que realicé en cianotipia. Cianotipia es un proceso fotográfico antiguo donde con químicos, ciertos químicos, se revelaba con el sol. Y entonces obtenía este maravilloso tono cian o azul. ¿Y cuál es el tema que aborda en su exposición? El tema es el mar. El mar, que es el refugio de los seres fantásticos, de los monstruos marinos, de las sirenas, ¿no? Como deidades, como el arquetipo de lo femenino. El mar, y es un mensaje que hago contundente, silencioso tal vez, pero sobre la inconsciencia del ser humano y cómo lo estamos maltratando, cómo lo estamos contaminando. También es de mucha fuerza y de mucho respeto. ¿No? Sí, es así parte es. También de esta exposición. Supongo. Claro, claro, mi interés por el mar es profundo, es amoroso, te podría decir que hasta reverencial. Sí. Entonces todo esto lo expreso en cada una de las obras que dan este mensaje, ¿no? Para que sea captado y para que hagamos un poco de conciencia. Qué importante que sea a través del arte la reflexión sobre, parte, ¿no?, de la reflexión sobre la situación de nuestros mares, que estamos, bueno, como humanos, siendo muy irresponsables, maltratándolos, como bien lo comenta. ¿Cuál ha sido esta experiencia a través de este trabajo y de la exposición? Bueno, mira, el mar es el origen de la vida. El mar es una matriz que guarda muchos elementos, que nutre y que da vida. Entonces, para mí, que vivo ahí en el puerto, es muy importante el que hagamos esta conciencia. Pero además, el mar también es el donde se crean estas historias fantásticas, ¿no? Desde hace muchas épocas de la historia, en los mapas antiguos, desde el Renacimiento y a través de varios periodos de tiempo, alertaban a los marinos con una frase, hic sunt sirenae, donde no pasen por aquí porque hay sirenas, ¿no? Estos relatos tan antiguos, y el más conocido a lo mejor es la Odisea de Homero, donde Ulises está en el castillo de Circe y va a ir a Ítaca, y ella le aconseja que se pongan cera en los oídos para que no escuchen a las sirenas, ¿no? Estos monstruos que los van a llevar a la perdición y que los van a seducir y se van a morir. Y entonces le dice, si tú quieres escucharlos, bueno, que te amarren a un mástil y escúchalos, pero que no te suelten por más que te revuelques y trates de zafarte, ¿no? Entonces, la sirena es esta deidad. A veces, como diosa, como arquetipo femenino, lo manejo en muchas obras, igual que la imagen del coral, que es muy característica, ¿no? Y que es una de las muestras de la muerte. Porque quien sea que haya creado el mar, se supone que era eterno, ¿no? Y está muriendo lentamente. ¿Cuál ha sido parte de la reacción de la gente que ha podido percibir en estas exposiciones, en esta exposición con esta obra en el puerto de Veracruz y que posiblemente se pueda replicar en Jalapa? Bueno, yo espero que la gente lo reciba muy bien porque mi trabajo pretende retomar técnicas tradicionales como son estos procesos fotográficos alternativos y el bordado, por supuesto, en un lenguaje contemporáneo, ¿no? Algo diferente. La cianotipia generalmente se maneja sobre papel. Yo lo hago sobre lino irlandés debido a mi formación textil. Y bueno, en pequeño formato. Yo lo estoy haciendo en un formato mucho más grande. Entonces, claro, espero que les guste muchísimo. Claro, sí, claro. Luego. Va a ser muy interesante precisamente las reacciones, como lo comenta mi compañero, porque de pronto las personas que no están tan cercanas al mar, ¿no?, perdemos o se pierde la noción de su importancia, de la gravedad, de cómo nos puede cambiar la vida entera a nivel global solo con un centímetro de aumento del nivel del mar, ¿no? Solo con eso ya puede cambiar toda nuestra realidad. Y entonces las personas que estamos en montaña o en cerro no percibimos esto. Claro, cuando uno tiene la suerte, yo le llamo así, de la fortuna de vivir cerca del mar, yo caminando por la playa recojo basura, plásticos, hierros, lo que me encuentre, y lo intervengo en mi obra, en este hacer meditativo, lo intervengo para que se vea cómo se entrelazan las cosas, ¿no? Es mi forma de dar el mensaje. Cada quien tiene desde diferentes plataformas, la mía, bueno, es desde esta creación, y bueno, creo que es un mensaje importante. Además de que en el inconsciente colectivo, te menciono nuevamente, la sirena, ¿no? Los monstruos marinos siempre han estado ahí. Entonces creo que aunque no vivamos cerca del mar, tenemos eso, todos los seres humanos. Los conocemos y nos fascinan, ¿no? Nos causan misterio, nos causan fascinación. Entonces, pues yo creo que a todo mundo le va a agradar, grandes y chicos. Mañana, viernes 8 de febrero, en punto de las 5 de la tarde, en el espacio expositivo Ernesto Pelón Bautista, Casa del Lago, en el Paseo de los Lagos, en el centro de Jalapa, se inaugura esta exposición. Sí, así es, y va a estar hasta el 3 de marzo, pueden disfrutarla en horarios de lunes a viernes, de 10 a 15 horas, y de creo que son 17 horas a 19 horas, y los sábados y domingos en horario corrido de 11 a 3. Muchas gracias por la invitación, y desde luego la gente, esperemos que asista y pueda disfrutar de esta exposición, que ya estuvo el año pasado en el puerto de Veracruz, en diferentes galerías, y bueno, tenemos la oportunidad en esta ocasión de tenerla en Jalapa, y que bueno, que le va a ir muy bien. Gracias, muchas gracias, y los espero a todos el viernes, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha y comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Continuamos. Deportes. De la tarde con 50 minutos en Voz Universitaria. En estos momentos se cierra nuestra participación para sorteos y abrimos los micrófonos para hablar de deportes con quien sí sabe, Brenda. Con quien tiene la información de primera mano. Bienvenido, profe, ¿cómo está? Brenda Coronado, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Antulio. Gracias. Oye, qué interesante la plática de la situación del quiropráctico. Sí. Es una situación sumamente interesante, fundamental, porque en ocasiones queremos hacer alguna actividad física y no medimos realmente cuál es nuestra capacidad del momento, ¿no? Pudimos haberlo hecho hace 10 años, hace 15 años o la semana antepasada, pero no estamos en condiciones de poder hacer, nos podemos dañar. Y siempre esto funciona como una medicina preventiva, ¿no? Uh-huh. Yo tengo que medir exactamente mi capacidad física para poderlo realizar. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un electrocardiograma? No, pues yo creo que como 3 años, 4 años. Tres años, sí. ¿Y usted una prueba de glucosa? No, creo que nunca lo he hecho. Para empezar. Entonces hay que hacer un escaneo para saber qué puedo realizar en algún momento. Y para las personas que no hacemos deporte de forma regular. Uh-huh. Ocasional. Forma regular, sí, sí, uh-huh. Ocasional. E incluso las personas que no hacen, es importante también no solo visitar al nutriólogo o al médico general, sino también visitar a terapeutas, a fisioterapeutas, claro, sí, para saber cómo evitar riesgos de lesiones. ¿Cuántas veces fue la última que hizo usted un masaje corporal? No, pues, no sé, yo creo que como 10 años fácilmente, sí, sí, la última vez. Pues es muy interesante su función, no es solamente para lesiones, no, es específicamente para prevenir que se lesione, claro, ¿no? Claro, y saber qué cosas tengo que hacer. ¿Por qué me tengo que parar cada media hora, 5 minutos? Sí, claro. No, incluso hasta cómo nos sentamos, cómo nos levantamos de la cama, cómo caminamos, todo tiene mucho que ver y podemos generarnos lesiones por no tener información. Exactamente. Bueno, el 9 de febrero inicia la Olimpiada Municipal en Coatzacoalcos, de ahí va a surgir los representantes para la etapa de la Olimpiada Estatal y esto va a generarse en todos los municipios del estado de Veracruz. Ahí continúa el avance de las academias de béisbol. El gobierno federal da a conocer que serán 12 centros académicos para nuevos talentos del béisbol y en Veracruz estará uno de ellos, estará Fernando el Pulpo Remes, que fue un ícono del equipo de los Diablos Rojos del México, el encargado de estar al frente. No es el que él vaya a dar las academias, sino él tendrá un cuerpo académico para poder realizar las actividades que estarán llevando como objetivo dar opciones para que nuevos talentos del béisbol estén hacia adelante y, por supuesto, veracruzanos. Con el nombre de Kansas City, los mexicas de la Universidad del Conde de Jalapa están defendiendo los colores de Veracruz y también van a acudir a Mérida, Yucatán, con la invitación que hace Tochito NFL. Bueno, hay una saltadora con garrocha veracruzana que es Tiziana Ruiz. Menciona que la quinta posición en los centros de centroamericanos que se realizaron no la dejaron satisfecha y que ahora se está esforzando con la intención de lograr una mejor marca y como meta inmediata está buscando llegar a los Panamericanos de Lima 2019. Esto manifestó Tiziana Ruiz y nos da a conocer este audio el Instituto Veracruzano del Deporte. Primero buscando marca para Lima porque sería récord mexicano. Lo que pide para clasificar es récord mexicano. Y ya estando ahí, pues ya sería dar una buena competencia. Buscar aún una marca aún más alta y pues darle con las gringas, las americanas, la yarileí, la cubana, la venezolana, va a estar aún más difícil que los centroamericanos, sí. Tenemos ya un calendario tentativo, ya abrimos temporada con 4 metros, buena marca, lo que buscábamos era 4 para arriba, ya se hizo, buenos intentos en la siguiente altura. Estamos viendo los relevos Monzac, los relevos de Texas, que van a estar ahorita a finales de marzo. Monzac son mediados de abril, más o menos. El nacional de primera, que sería para clasificar, y Lima. Y después del nacional veremos si hay alguna otra competencia que nos podamos ir a otro lado. Sí. Sino que Tiziana Ruiz quiere seguir con el elemento de buscar una mejor marca y llegar a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que esperamos nos podamos ir a Lima, ¿no? Sí, por favor. Para que estén presentes. Bueno, siguen las prácticas de los integrantes de la Organización de Fútbol Americano Zorros Dorados rumbo a eventos que están marcando como metas importantes un tochito infantil y también buscan incursionar en que más mujeres estén participando en el fútbol para que puedan generarse actividades interesantes. Hay un ciclista, Fernando Arroyo, ¿usted recuerda al Halcón de Tlaxcala? Sí, claro, es, claro, claro. Lleva su apodo, su apellido. En el 2019 este ciclista veracruzano tiene como meta estar en Veracruz y tiene en su agenda circular en un medio fondo de 80 kilómetros para poder estar participando en esta actividad del ciclismo. Se esperan clubes importantes en la próxima edición de la Copa Tiburón 2019 de fútbol infantil y juvenil que organiza el equipo filial de los Tiburones aquí en la capital del estado, que están en el Macultepec, en esta capital, la ciudad de Jalapa, la Liga Municipal Infantil de Juvenil de Fútbol, Coatzacoalcos, arrancó ya su actividad de este 2019. En la segunda quincena del mes de marzo en esta ciudad se va a realizar un combate de porteros. ¿Ha visto usted alguno de ellos? No, invíteme. Vamos a verlo. Es aquí en esta capital. La situación es que quieren hacer un combate de porteros de corte internacional y, por supuesto, convocando a porteros de los equipos de la Liga MX o por sus sucursales, con la intención que los jóvenes que estén participando vean las técnicas, las tácticas, las condiciones y lo que tiene un portero. Y se llama Guerra de Porteros. ¿Cómo yo puedo mejorar la condición que tiene el otro y aprender de él? Con la participación de 800 corredores, y no lo veo a usted en la lista, está lista para arrancar ya la décima edición de la carrera Juntos contra la Obesidad, que se va a realizar el domingo 24 de marzo a partir de las 8 de la mañana. Las inscripciones están abiertas al público en general. Bueno, se van a rehabilitar diferentes sitios deportivos en la parte sur del estado de Veracruz, principalmente en Coatzacoalcos. Así lo está asegurando Adrián Chávez, que es consultor deportivo de la Asociación Mexicana de Alcaldes por México. La intención es brindar en la parte sur del estado de Veracruz ciudades que han tenido algún conflicto con la cuestión de seguridad, brindarles espacios deportivos a los jóvenes con la intención que se estén participando. Hay una invitación que nos hacen aquí en Voz Universitaria para que podamos acudir y ser testigos de lo que será la final del fútbol de la Liga Veteranos de la ciudad de Coatepec, Veracruz. Hemos hablado de los niños, pero también los veteranos tienen su espacio importante. Se van a enfrentar el equipo de La Luz contra el equipo de Dique, un equipo que tiene tradición aquí en la capital del estado. Uno de los impulsores es Gilberto Galván y señala que esta liga tiene 38 años de actividad. Y de los que tienen 34 años hacia arriba pueden participar en esta gran fiesta del fútbol, que señalan que ya no es una situación de convivencia o de acabarse en el campo, sino convivir, mantenerse activos, recreo, con la intención, digamos, que los jóvenes de más de 30, jóvenes de más de 34 años siempre tengan viva la actividad. Entonces, Orlando Peralta García, presidente de la Liga de Veteranos, invita para que el próximo sábado, a partir de las 12 del día, en el municipio de Coatepec, Veracruz, ahí en el campo que está adelantada, podamos ser testigos de esta gran fiesta del fútbol. Muy bien, perfecto. Profe, muchísimas gracias. 800 es un participante para carrera contra la obesidad. Ganadora Lourdes Juárez. 800, ¿no? Conmigo. Dos pases dobles, un pase doble Lourdes Juárez se lleva para la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Nos vamos, nos encontramos el día de mañana, viernes 8 de febrero de 2019. Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antonio García. La señal.